bailando como un burro. A ver si se espantan, solo quiero que se vayan. Busco a mi manada. Un pegaso huérfano. Un pegaso huérfano. Sentado en una niebla, mirando a la gente, bailando como un burro, para espantarle. Solo quiero que me dejen, busco a mis padres.